Nosotros pedimos, como el resto de los gremios, 8.500 pesos y el doble del incentivo docente. Sinceramente, la idea nuestra hubiera sido que hoy tuviéramos realmente una certeza con respecto al porcentaje, pero bueno, entendemos que hay elementos más para colaborar tanto de parte del Ministerio como de nosotros, así que no nos opusimos a este cuarto intermedio y estaríamos el martes con nuestros técnicos y los del Ministerio, con dirigentes y el mismo ministro, trabajando sobre esta situación y viendo de qué manera vamos a conformar el aumento y esperando que realmente las clases puedan iniciarse.